Hoy es en la clase de sala de espacial, así que si les han quedado algunas dudas, tienen que plantearlas hoy, ya sea a Mabel como a mí, para los interrogantes. Bueno, han estado viendo ustedes el periodístico medio con el protagonista principal de ese paleolítico, que es el hombre neandertal. De ese hombre neandertal estuvieron viendo sus características anatómicas, sus aspectos tecnológicos, sus maneras de responder a los diferentes tipos de recursos y condiciones en ese mundo neandertal, las formas en que se encuentran sus patrones de asentamiento y también las indagaciones sobre cómo aparece representado el registro arqueológico de sus expresiones simbólicas, es decir, qué podemos nosotros captar de ese mundo que los neandertales expresaron acerca de la vida, de la muerte, y en ese sentido el tema de los interrogatorios constituye un marcador o un indicador que nos permite acercarnos a ese mundo neandertal. En el día de hoy tenemos que presentarles el periodo que sigue, que es el periodo del Paleolítico Superior, donde se produce la llegada del hombre moderno a ese mundo neandertal. Con Mabel ustedes van a analizar las distintas hipótesis que han constituido, entre ellas modelos del origen del hombre moderno y la dispersión del hombre moderno en el resto del planeta, incluyendo Europa, es decir, el lugar donde ha habitado Neandertal. Carbonell ofrece algunas explicaciones que se han ido desarrollando en torno de la extinción que ocurrió con los Neandertales, cuáles pudieron haber sido las razones de la no continuidad de ese grupo de humanos que había perdurado durante tanto tiempo en un ambiente europeo y del cercano oriente. Y ahora nos vamos a adentrar entonces en estos momentos del desarrollo del Paleolítico Superior y específicamente vamos a ver ese desarrollo en Europa. Esto no quiere decir que solamente se desarrolló el Paleolítico Superior en Europa. Ustedes pueden ver representadas las manifestaciones de ese momento en el trabajo de Carbonell, donde aparecen las manifestaciones del hombre moderno, de fines del Pleistoceno, en el Oriente, en Europa y también en lugares tan alejados como Siberia. Ese lugar pudo realmente llegar a ser explotado, es decir, utilizado por las poblaciones de humanos modernos, gracias a una serie de estrategias adaptativas que no habían tenido ninguno de los homínidos anteriores. Es decir, ni los neandertales, ni otros homínidos que vivieron en el África, en el Asia Oriental, pudieron desarrollar una tecnología que les permitiera adaptarse a condiciones de frío intenso como el que se desarrolla en Siberia y en la península de Kamchatka. Recuerden esta fecha que se eleva a los 35.000 como un momento de ocupación de las tierras más altas del desierto de Gobi en el norte de Mongolia. ¿Por qué? Porque ese fechado de 35.000 años nos van a servir a nosotros de mucho interés para entender cuándo, cómo y dónde, por qué se producirá un desplazamiento poblacional del hombre moderno hacia dónde. Hacia América, continente extensísimo que todavía no había sido poblado por el hombre y que solamente va a ocupar el hombre moderno. Entonces, la antesala de esos procesos lo empezaremos a ver con esas ocupaciones de 35.000 años en el norte de Siberia. Pero para entender cómo es que el hombre moderno llega a Siberia y coloniza ese espacio, tenemos que entender cuáles fueron las innovaciones tecnológicas y el desarrollo cultural que va acompañando al paleolítico superior. Hablando con Mabel, observo, bueno, ya he estado ausente en las clases anteriores, que les faltaría a ustedes un encuadre que les va a servir para el parcial, les va a servir para ordenarse en este proceso y secuencia de sucesos en el paleolítico. Entonces voy a hacer un cuadro y recuerden este cuadro como una estructura mental, porque entonces van a poder, de alguna manera, ir colocando en el tiempo todos estos fenómenos que están viendo la bibliografía. Y eso es importantísimo para saber dónde están parados en cada momento. Luego avanzaremos sobre el paleolítico superior. Les voy a mostrar un video muy lindo de Altamira. Bueno, en este cuadro vamos a considerar, en primer lugar, el marco más amplio, que es el aspecto geológico, la era de la cual estamos hablando. Cuando nosotros empezamos a analizar las primeras evidencias de los humanos, nos ubicamos en una franja plioclestocénica, ¿se acuerdan? Fines del terciario, comienzo del cuaternario. Y es decir, que vamos a comenzar nuestro cuadro con ese momento. Vamos a poner entonces el cuaternario y por el otro lado el terciario. Tanto el terciario como el cuaternario, ¿se acuerdan cuando vimos el cuadro que ya les mostré del proceso evolucionario? Forman parte de la era cenozoica, la última era geológica que veníamos analizando. Entonces, observamos el concepto de era para cenozoico, ¿está? Y el concepto de periodo para terciario y cuaternario, ¿está? Bueno, y habíamos dicho que la historia humana la podíamos empezar a ver en el proceso geológico representada en esta franja de el periodo climático, que sería un periodo climático, el cuaternario y el terciario son periodos geológicos. Cuando digo geológico, me refiero a que los criterios de clasificación de este periodo se basan en condiciones sedimentarias, morfológicas, etcétera, de paisaje. Cuando hablamos de periodo climático, nos referimos a factores ambientales, temperatura, fauna, etc. Periodo climático del que estamos hablando van a ser especialmente el plioceno, último periodo climático terciario, y el pleistoceno. Entonces, el pleistoceno enmarca una gran unidad del tiempo que ustedes tienen completo dentro de los temas del parcial. Prácticamente todo lo que ha acontecido durante el pleistoceno. Este pleistoceno termina cuando, ¿se acuerdan? Hay una fecha clave, para los 10.000 años. Esta fecha clave de los 10.000 años nos muestra el pasaje hacia el periodo climático actual, el Holoceno. ¿Está? Ahí vamos nosotros a terminar con nuestro análisis de los procesos que se incluyen en el tema del parcial. Ahora, si nosotros a estos datos le sumamos los periodos culturales, entonces vamos a empezar a tener que abrir esta línea del tiempo. ¿Por qué? Porque el primer periodo cultural no empieza exactamente cuando comienza el cuaternario, sino un poco antes. Une sus raíces en el terciario, el paleolítico. Y esto es porque se han encontrado artefactos muy antiguos hallados en Calagona o en el Valle de Omo, Omo sin H, en Kenia y en Tanzania, cerca de la garganta de Uruguay, en 2,5 millones de años. O sea que el comienzo de la historia de la humanidad se remontaría a ese momento. En tanto que, según nos caracterizan cronológicamente al Pleistoceno los geólogos, este cuaternario empezaría hace 1,8 millones de años. ¿Siguen? El cuaternario entonces comenzaría hace 1,8 millones de años, en tanto que la historia humana comenzaría hace 2,5 millones de años. ¿Sí? Dentro de los periodos culturales, vamos a considerar el periodo cultural más prolongado de la historia humana, que es el paleolítico. Un hombre que huele a naftalina de viejo, porque ya fue formulado en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y como su nombre lo indica, está exactamente poniendo énfasis en los aspectos de la antigua edad de la piedra. Hoy sabemos que el conocimiento del paleolítico trasciende a la tecnología y a los artefactos físicos. Podemos hablar de los registros faunísticos, de los pasos de asentamiento, del comportamiento social y cultural en general. Entonces, ese concepto, si bien viejo, lo mantenemos, redefinido, con nuevas connotaciones acerca de sus características. Bueno, el paleolítico, entonces, es un larguísimo periodo, el primero de la historia de la humanidad, que transcurre entre los 2,5 millones de años y los 10.000. Esa sería la franja que tienen que recordar. Fíjense que prácticamente el paleolítico tiene como escenario general al Pleistoceno. Pero no confundan los conceptos. El Pleistoceno es un concepto estrictamente ambiental y el Paleolítico es un concepto estrictamente cultural. ¿Está? Ahora, dentro de ese Paleolítico han transcurrido muchos procesos al punto que se pueden entonces diferenciar sus periodos culturales. El más largo va desde los 2,5 millones de años hasta aproximadamente los 300 en algunas regiones o 250.000 años en otras. En estos momentos, de 300 a 250.000 años, comienzan a desarrollarse homínidos diferentes con una mayor complejidad encefálica que corresponderían a los llamados pre-neandertal, ¿sí?, que empiezan a tener una importante representación en el norte del Mediterráneo, en Europa. Aparecen en Atapuerca estos pre-neandertales y van a desarrollar finalmente en Europa a los neandertales. En tanto que en África, para la mitad, un poquito después, también aparecerán los hombres modernos. Este periodo, que va de los 300 a 250.000 hasta los 40 en algunas regiones o 35.000 en otras, recibe el nombre de Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio. Entonces, fíjense, es un momento intermedio dentro del Paleolítico, mientras que todo el periodo anterior se clasifica como Paleolítico Inferior. también entre los 40 y los 25 mil años y hasta los 15, se desarrolla en Europa y en parte importante también del viejo mundo lo que recibe el nombre de Paleolítico Superior. Con procesos muy acelerados de cambio y de transformación. Bueno, todo este proceso que insume el paleolítico en la historia de la humanidad es lo que ustedes van a tener que preparar para el pasear. Ahora, en este proceso, nosotros hemos visto fenómenos importantísimos de la emergencia de la humanidad, ¿verdad? En lo que hace a la evolución biológica. Entonces, podríamos sumar a esa interpretación de los homínidos, de los periodos y este, distintos subperiodos, los homínidos que aparecen representando a cada momento. ¿Quiénes son los primeros homínidos que aparecen hace 2,5 millones de años? Estamos hablando de dos variantes, en realidad homininos, ¿sí? El concepto de homininos, que coexisten en África. ¿Cuáles serían estos homininos? ¿Afarensis? ¿Hace 2,5? No. ¿El Australopithecus es un grácil o un robusto? ¿Grácil? Los australopitecos gráciles derivan hacia dos modelos y esto se da claramente representado entre los 2 y 2,5 millones de años en África. Los gráciles vienen siendo los amanensis, los afarensis, el varegazali, que anda por ahí también, el africano, que es el más tardío, y después de estos numéricos se abren estos dos modelos, uno que conduce a los antropomórficos robustos, de los cuales vimos un éxito adaptativo representado en dos, ¿se acuerdan? Los boiseis en África Oriental y los robustus en África Antigua. Y por el otro lado, continúa la línea de los grandes, pero ya no es australopitecus. Esta línea de los grandes va a tener algo diferente y muy importante respecto a nosotros, que es además del lirio, más importante aún desde el punto de vista biológico. Exactamente. Los gráciles vienen manteniendo una evolución encefálica de 350 centímetros cúbicos entre los australopithecus más gráciles. Pero este homínido que ya sigue la línea de los gráciles, no tiene esa robustez, esa el cráneo sumamente fiel y denso con los de los robustos, sino que sigue siendo bajo, muy ágil, adaptado a espacios abiertos, de sabana, ya alcanza entre unos 130 a unos 700 centímetros cúbicos de encefalización. Hablarlo en ese rango. ¿Está? Bien, entonces, estos son dos caminos. Y estos dos caminos son los que nosotros vamos a encontrar al comienzo de la historia, pero de los cuales solamente podemos hablar de un humano, del Homo, que sería esta rama, el Homo habilis y el Homo rudolfensis, los más tempranos. De hecho, aún el rudolfensis es más temprano todavía que el habilis. Y estos son contemporáneos, pero no son humanos, son australopithecus. Cuando hablamos de australopithecus hablamos de un género, y cuando hablamos de humano hablamos de otro género. Son dos géneros diferentes. Entonces, en el comienzo de la historia humana, aquí en África Oriental, encontramos estos dos tipos de homínidos: australopithecus no humanos y hombres como habilis, como habilis y rudolfense. Entonces los podemos poner acá. Podemos poner el más antiguo, como si fuese una barra, ponemos el Homo rudolfense. El rudolfense. Y un poquito después podemos poner el Homo habilis. Recuerden que Homo se escribe con mayúscula y los géneros se escriben con mayúscula y las especies se escriben con minúscula. ¿Está? Para que se organicen mentalmente lo que significa. Entonces, Australopithecus, mayúscula como género y Robustus como especie. Género y especie. Género y especie. Aprendan ustedes de esta manera para comprender mejor estos procesos. A partir de hace 1,9 millones de años, en África aparece un nuevo representante de connotaciones realmente significativas con mayor volumen encefálico que este. Ya tiene un umbral que llega a los 900 centímetros cúbicos como rango promedio y corresponde a qué homínido. El Homo ergaster, muy bien. El Homo ergaster está representado con un esqueleto de forma bastante completa, el joven Turcana, ¿se acuerdan? El caso de ese recto esqueletario. Esto en el caso de África, pero ya sabemos que el hombre ha empezado a salir del África. Y hay representaciones de ese hombre fuera del África, ¿dónde? ¿En qué lugares? En Asia, ¿en qué lugar de Asia? Antes de Java hay un punto intermedio que es interesante de recordar. En Georgia, en Maniki, que es justo el límite entre lo que es Europa Oriental y Asia. En ese punto, ahí encontramos probables antepasados de los Homo habilis, que serían quienes podrían haber sido los primeros en salir y que empiezan una expansión hacia las zonas del oriente, que llegan a lugares como China, Java y otras islas también del sur de Indonesia. Y que sabemos a partir de los 700 a 600 años se desarrollan dando una modalidad que tiene aproximadamente el mismo rango de encefalización que el Homo ergaster, pero con características anatómicas algo diferentes. Por eso es que se lo denomina de manera separada Homo erectus. Homo erectus asiático, Homo ergaster africano. ¿Está? Homo erectus. Homo erectus va a tener una perduración durante largo tiempo, llegando hasta los 50.000 años. Fíjese qué perduración, porque no tuvo grandes presiones evolutivas, en un lugar aislado, digamos que dentro de los procesos de gestación, de presiones evolutivas, se dieron más que nada en las zonas de África y el corredor del cercano oriente hacia Europa. No, perdón, ¿el Homo erectus de qué zona se desarrolló? Lo encontramos en las zonas del oriente asiático. Especialmente recuerdan un sitio muy famoso en la cueva de Pekín llamada Chong Kou Tien, que quiere decir la cueva del dragón. Que en forma mucho más abreviada se puede decir Chukutiamu, que era cerca de Pekín. Y en esta cueva, la tradición oral llegaba a considerar que habitaba un dragón que comía hombre, porque se habían encontrado los esqueletarios que hacían pensar entonces en esta imagen mítica. Y que con el tiempo, bueno, dio lugar a excavaciones que revelaron la presencia de humanos muy antiguos, que echados de aproximadamente unos 700 500 a 600 mil años atrás del presente, que fueron reocupando esa cueva durante mucho tiempo. La cueva tiene estratos de ocupación, pero profundamente adentrados en los sedimentos de la cueva, llegan a tener hasta aproximadamente unos 12 metros de profundidad los sedimentos, y hay fogones que han sido fechados en distintos momentos, de hace 600 a 400 a 200, es decir, de distintos momentos de ocupación de parte de los Homo erectus, ¿está? Los Homo erectus entonces serían los representantes asiáticos de esta serie de homínidos que están en estos tiempos del Paleolítico Inferior. ¿Está? En tanto que el Ergaster sería un modelo africano. Lo interesante es que en estos momentos el rango de cefalización es equiparable. Estamos hablando de un rango de cefalización de aproximadamente unos 900 centímetros cúbicos en dos estructuras anatómicas que pueden diferenciarse. La estructura anatómica de los Ergaster, sabemos, era mucho más longilínea, alargado, salto, bien adaptado a espacios tropicales. ¿Sí? Porque un cuerpo longilíneo es un cuerpo más apto para la exudación. Entonces, en ambientes tropicales tiene mucha más selección adaptativa, digamos. Entonces, durante estos momentos podemos ver en el mundo la presencia de estos dos grandes homínidos, y también vemos cómo desde los Ergaster del Darán otros son humanos, especialmente esto se ve a partir de los 600.000 años, que los vamos a encontrar en África, en el Cercano Oriente y también en Europa. Son muy tempranos, llegan a tener representación en un sitio famoso español llamado Atapuerca. Si a ustedes les interesa este tema, pueden entrar en la página de la Universidad Complutense de Madrid y pueden ver la página reservada de Atapuerca, que es un sitio espectacular porque se pueden encontrar todos los sucesos desde hace 600, inclusive tiene fechados más antiguos de 600 ahora, de ocupación de nuestros humanos primero europeos. Los primeros que se empiezan a encontrar en esta zona del norte de España, del centro de Francia, y que reciben el nombre de Homo, ¿se acuerdan? Homo, los más antiguos representantes de este grupo, fueron encontrados en Heidelberg, en alemán, por eso se las denomina Homo Heidelbergense. Lo escribo acá para recordárselo. El nombre Heidel. ¿Puede ser que también se los denomine premios nacionales? Claro, pero no los más antiguos. Los premios nacionales comenzarían a partir de los 300 o 250 mil. A partir de ese momento en que se hace este brick entre el Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio, ahí recién empezamos a ver que de estos Heidelberg se derivan premios neandertales con ya claras evidencias. ¿Por qué? Porque el Heidelberg, desde el punto de vista anatómico, te lo digo para aclarar un poquito, en el Heidelberg, ¿qué encontramos? Encontramos cráneos que tienen todavía un mosaico de rasgos evolutivos. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía conservan muy marcados la frente huidiza y la morfología de un cráneo más alargado, más chato, que representa todavía una continuidad de rasgos del Homo ergaster. Eso que es un mosaico de rasgos, que hay una serie de rasgos todavía conservados de homínidos anteriores y algunos rasgos nuevos, como una mayor capacidad de alojamiento para el encéfalo, ¿sí? Lo cual implicaría un estado de sapientización futura. pero ya cuando aparecen los neandertales, entonces aparecen ya características propias de estos neandertales, la frente no tiene tanto reborde supraorbitario, la capacidad encefálica se expande aún mucho más, es decir, que existen entonces rangos que nos permiten diferenciar estos Homo heidelbergensis de los nuevos pre-neandertales que aparecen en esta franja cronológica. Pero una preguntita, los erectus que entrarían dentro de esa franja no pueden ser considerados pre-neandertales. Los erectus están en Asia Oriental, están en China, en un lugar completamente, desde el punto de vista de Europa, al margen. Nosotros podríamos decir, si nos ponemos en China, que el resto está al margen de lo que pasa en China, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de lo que está pasando en África, en el borde del Cercano Oriente y Europa, donde va y viene un conjunto de poblaciones a lo largo del milenio, aquí se da otra situación. Entonces, acá hay una separación entre lo que está pasando en la zona de China y toda la costa pacífica de Asia, que digamos constituye una circunscripción territorial para Estados Unidos, no se puede adoptar más, digamos, ese es el límite, por eso ahí los encontramos todos los homínidos ahí, que se separan, inclusive la diferencia no solo es anatómica, sino también cultural, mientras que los Homo erectus a lo largo del tiempo vamos a encontrar una industria más bien semejante a la de los duvayense, incluso de Alaska, en el caso de el Homo ergaster africano y el heidelbergensis posterior hasta la llegada del Paleolítico medio, encontraremos las famosas hachas de mano. Las hachas de mano constituyen una secuencia evolutiva posterior a la de los duvayense. Y ahora les vamos a poner a estas industrias acá para también ordenar el tema de los niños. Bueno, entonces, el Homo heidelbergensis en Europa va a devenir en el llamado hombre de Neandertal. Hombre de Neandertal. En tanto que en África, este Homo heidelbergensis va a devenir en... ¿En quién? En el hombre moderno, ¿eh? Podríamos hacer para que ustedes vean un poquito mejor este problema, este gráfico, donde podríamos poner estas cifras de 600 o 700 mil, según las regiones, según los datos, en las que tenemos a los Homo heidelbergensis representativos de la humanidad. En este lugar del mundo. Y a partir de este momento ya empezamos a ver dos direcciones que se abren. Una dirección se abre hacia el África con el hombre moderno, que va a dar al hombre moderno. La otra se abre hacia la zona de Europa, Cercano Oriente, que va a dar a los neandertales. ¿Cuándo va a dar? Esto lo podemos nosotros ubicar aproximadamente en una franja que se ubica en los 150.000 años. Un poquito antes, un poco después. Hay, por ejemplo, dataciones de 190.000 años para los ancestros más tempranos del hombre moderno, el Homo sapiens. Y acá en Europa vamos a encontrar al hombre de Neandertal. Entonces, en el Paleolítico medio vamos nosotros a tener la siguiente situación en cuanto a homínido. En Europa, estamos en el Paleolítico medio, ¿eh? En Europa, el hombre de Neandertal. En África, el Homo sapiens. Y allá lejos, en el oriente, al Homo erectus. Así que tenemos también la presencia de tres homínidos. Pero a partir de entre los 35 y los 40.000 años, en que continúa el hombre moderno expandiéndose, sale de África, se expande para el Asia Oriental, que están desde Europa, cuando esa expansión queda claramente cumplida en el viejo mundo, llega a los 35.000, llega a Siberia, cuando queda cumplida ya prácticamente se ha extinguido el resto del mundo. Y el único humano que decía de ese momento hasta hoy existe sobre el planeta es el Homo sapiens. Bueno, entonces, fíjense, hemos estado viendo en el cual habrá escala geológica a escala ambiental, y dentro de esa escala ambiental ubicamos periodos culturales que son el paleolítico inferior, medio y superior. Y dentro de estos periodos ubicamos los homínidos, los humanos que nos antecedieron. Entonces, fíjense la importancia de comprender todo lo que acontece en este paleolítico, porque ahí están las claves del surgimiento de la historia de la humanidad, a nivel biológico y a nivel cultural. En fin, dentro del paleolítico inferior tenemos la mayor cantidad de homínidos. Al comenzar tenemos el rudolfensis y el habilis. Luego ya se empiezan a abrir hacia oriental, China, etcétera, Homo erectus, y en África el ergaster va evolucionando hacia el Heidelbergensis, que empieza a ocupar zonas de Europa a partir de los 700.000 años. Y de hecho, Heidelbergensis ya en el paleolítico medio derivarán el neandertal y el hombre moderno, ¿sí? Uno en África y otro en Europa. Luego de esto, en el paleolítico superior, solo quedará el Homo sapiens, de ahí hasta los atlantes. ¿Estamos? Bueno. Ahora nos falta analizar algo más. ¿Qué serían las industrias? O las manifestaciones culturales, o las características culturales. Desde el punto de vista tecnológico. Y también le podríamos agregar datos sobre la forma de subsistencia, etc. Respecto del inicio del paleolítico, ¿qué vimos? Vimos toda la problemática por Isaac Shipman Blumenstein sobre cómo consumían los recursos los primeros humanos. Pues ese debate, esa problemática se ubicaba acá, en este momento. Entonces, si ustedes vuelven a repasar los temas, y bueno, este problema, ¿a dónde lo ubico en el tiempo? Lo ubico con los Homo habilis y los Homo rudolfensis en el comienzo de esa historia, donde aparece la problemática cazaría o carroñera. Entonces, ahí está, ya es una cuestión importante que ustedes preparen estos temas, se avisa con intensidad esta temática. Y también podemos hablar de eso, en estos momentos, de una expresión técnica que es la de las lascas, la extracción de lascas de los núcleos, que recibe el nombre de industria oldowayense. La primera parte de esta industria se llama oldowayense inicial, y luego deviene una mayor enfatización en la búsqueda de lascas con filo, las lascas para extraer luego con esa carne de los restos de animales, que recibe el nombre de oldowayense evolucionado. Quedan dos fases dentro del oldowayense. Perdón, profesora, cuando nosotros habla del modo 1, hace referencia a oldowayense. Pero en el modo 1 encontramos oldowayense inicial y oldowayense evolucionado. ¿Recuerdan la diferencia? ¿Por qué se da? Se trata de una mayor enfatización en la extracción del asca. Las primeras manifestaciones artefactuales de Homo habilis y Homo rudolfensis era tomar una roca con un percutor, extraer fragmentos. Y con estos fragmentos Lasca, utilizarlos para cortar. El núcleo resultante, después de haber sacado las lascas, se podía utilizar para golpear los huesos, sacarlas, medular, etc. Esto es lo que aparece en el inicio de la historia de la humanidad. Los instrumentos sobre lascas. La intención que perseguían los humanos no era trabajar este núcleo y confeccionar con esto un artefacto, sino obtener lascas o filos para realizar la extracción de carne. Con el correr del tiempo, entramos entonces en el urbaniense evolucionado, lo que se observa es que estos núcleos, estas rocas que eran tomadas para extraer fragmentos o lascas, siguen retrabajándose, es decir, se sacan más intensivamente fragmentos, queda poca superficie natural de la roca, de un lado y se gira del otro. Digamos, de ambas caras se sacan fragmentos. ¿Y esto qué significa? Que están ampliamente necesitados en contar con más lascas, con más artefactos cortantes para intensificar la extracción de carne. Esta sería la fase de los tubayes evolucionados dentro del modo 1. Si tienen en este cuadro, pueden poner para orientarse mejor con la bibliografía. Modo 1. Homo habilis y Homo rudolfensis están asociados con estos dos procesos. Con el Homo erectus, poco tiempo después, veremos cómo el proceso evolutivo de la extracción de lascas sigue profundizándose. Pero ya ahora lo que se intenta es sacar fragmentos, por supuesto, usarlos para cortar, pero también se va, a medida que se talla, se va formatizando esta pieza, le va dando una forma que tiene como particularidad ser simétrica. Un elemento que no existe en la naturaleza, solo en el modelo previo mental que puede hacer que nunca construir ese objeto. No existe esa simetría en la naturaleza. Pueden tener esta forma o pueden tener una forma más acorazonada, etcétera, que da lugar a las llamadas hachas de manos o bifaces. Las hachas de manos o bifaces en mano de los ergastes son lo que denominamos el modo 2. Vamos ordenando los temas. Este modo 2 perdura durante mucho tiempo. Perdura, lo cual implica, fíjense, estamos hablando de 1.900.000 años y llega hasta los 350.000 cuando estamos por ver el trip hacia el paleolítico medio. ¿Por qué podría haber perdurado tanto? ¿Qué les parece a ustedes? Disculpe, 1.900.000 años. 1.900.000 cuando empiezan a aparecer los ergastes hasta que termine el paleolítico inferior, es decir, los 300 o 250.000 años. ¿Por qué puede haber perdurado tanto? Porque era suficiente para esa biología. Era altamente eficiente para dar, digamos, presiones ambientales o posibilidades de tener recursos. Con ese artefacto se podrían cumplir varias funciones. Fíjense que se posee una mayor longitud en los hilos. Aquí vemos como lo que se busca es el filo. Acá, sacando más lascas, se suman filos. Los filos de todas las lascas que se van sacando van haciendo una importante cantidad de filos. Pero acá, además, todos los filos de las lascas que se extraen cuando se va conformando el hacha de mano, se puede utilizar también el filo de una de las aristas y de la otra arista también en particular, para despegar, por ejemplo, la piel de la carne, para extraer con trazos más largos las partes cárneas, y también al mismo tiempo utilizar estas hachas de mano para, algunas de ellas tienen cierta pulsamiento o abusamiento en la parte superior que sirven para pensar, golpear o machacar en la base. Un objeto multiuso que puede servir para cumplir una diversidad de funciones, con lo cual es un artefacto tipo vitrino altamente eficiente para resolver situaciones que además van acompañadas con otra importantísima herramienta o, por ejemplo, por así decirlo, artefacto de control de la naturaleza, que es el fuego. El fuego que acompaña a los moléculas de manera muy clara también sirve como apoyo para colonizar espacios más fríos, y cuando se sale de la África se pasa a un ambiente distinto. Entonces el fuego permite el control de la temperatura, permite el control de los animales predadores como las hienas, como los osos primarios, etc. Y también permite la cocción del alimento. Y la cocción del alimento es fundamental para la asimilación proteica, especialmente de la vitamina A y de otros aminoácidos esenciales para la masa encefálica. De manera que todos estos procesos de incorporación, de ingesta de carne que ha sido previamente cocida, permite también la modificación a nivel de aminoácidos de estos aminoácidos. Para los momentos del paleolítico medio entramos en otra característica tecnológica, que es el modo 3, que recibe el nombre de industria musteriense. En cuanto al modo 1 decíamos industria olubayense, en cuanto al modo 2 Argelense sin H, Argelense solo con A, no se confundan, suele haber algún disturbio entre lo que es el hacha de mano como objeto, que sí va con H de hacha, hacha de mano, y Argelense. El Argelense es el resultado del hallazgo de estos artefactos en un lugar de Francia llamado Saint-Achuel. Que derivó después en Argelense y después Argelense. Para mis amigos, Argelense. Bueno, entonces, modo 1, industria lobayense, modo 2, industria argelense, modo 3, musteriense. ¿Está? Y con el musteriense entramos con los neandertales, que ya vieron tipológicamente de qué se trata esta industria. Esta industria, siguiendo este proceso que venimos viendo desde el punto de vista evolutivo, es un cambio importante en la estrategia tecnológica. Ahora se toma una roca y se trabaja para preparar esta roca. ¿Preparar para qué? Para dar un golpe, de manera tal que, preparando por ejemplo una plataforma de golpe, se saca una lasca para tener una superficie plana de golpe, se golpea un interruptor y se puede extraer una lasca. Ahora la voy a hacer un poquito más así. Una lasca, yo saco esta lasca, la tengo acá, de tamaño manuable, de 4 o 5 centímetros de largo. Acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría el negativo de la lasca que saqué. ¿Está? Entonces, esta lasca tiene un tamaño adecuado para tomarla y empezar con ella, mediante retalla, a producir artefactos que tengan cada uno una especialización funcional. En el artefacto de la hacha de mano tenía multiuso, que había funciones múltiples. Con estas lascas se pueden hacer artefactos que sirvan solo para raspar. Más específicos, ¿no? Claro. Entonces la técnica se especializa y aparecen prácticamente todos los artefactos que podemos reconocer como herramientas en el banco de un carpintero, por ejemplo. Un artefacto para raspar, o un filo abrupto, sirve para raspar, sacar los pellejos de las pieles, un artefacto que se puede preparar con el filo para que no se meje y que entonces forma, por un lado, para raspar el raspador, el otro para cortar, cuchillo o raidera. También puedo con esta lasca darle pequeños golpes y formar un denticulado o una especie de tierra que permite aserrar la madera. O también puedo formar un artefacto que sirva para apuntar con un aguzamiento en la punta que le permite luego adosarle una fil de madera, pegar piedra y madera y le permite yo poner un arma arrojadiza con un jabalina, lanza, que constituye un arma típica de un adversario. Entonces, el proceso aquí, fíjense, implica una sistematización para extraer las lascas. Una sistematización que me permite volver a golpear y extraer otra lasca, volver a golpear y extraer así sucesivamente lascas de un lado, del otro, seguir, inclusive dar vuelta al núcleo y también producir lo mismo del otro lado. Y una vez que he extraído estas lascas, ¿qué puedo hacer? Volver a tallar, vuelvo a golpear en la arista y se vuelve a sacar otra lasca. Y así hasta agotar el núcleo de manera que ya no pueda sacar lasca en un tamaño adecuado. Lo cual implica que una sistematización en la extracción de fragmentos y un aprovechamiento muy intensivo de la materia prima, que es una materia prima exquisita como el sílice o el pedernal, que no está en todas partes donde la necesito, está en puntos altamente localizados del paisaje que requieren entonces de una posibilidad de conservación de esa materia prima en lugares alejados de esa fuente de aprovechamiento. Entonces, hay un aprovechamiento, una sistematización, y fíjense que hay un proceso mental desde que se piensa hasta que se logre el objeto. Desde que se piensa por sacar las lascas hasta que se llega a formatizar en un objeto específico. Esto es lo que hacen los universales, es muy experiente. La técnica de evaluar precisamente consiste en la extracción de estos fragmentos, como técnica específica. Pero a partir de la institución central, de la que ya han dicho por Mabel, entonces empieza a desarrollarse una nueva estrategia tecnológica, claramente visible un poquito antes ya de que se extingan los neandertales, donde están llegando los hombres modernos, ya se empieza a percibir la presencia del modo 4, que está en manos ya de los hombres modernos. ¿Y qué representa este modo 4? Este modo 4 nos muestra, en principio, que es el producto de un hombre anatómicamente moderno, diferente de un neandertal. Los neandertales, que habrán visto, recordarán que tenían una estructura sumamente robusta, está aplicada toda su anatomía a la estructura de la fuerza, y por lo tanto no estaban en condición de tener una ductilidad como la del hombre moderno. Lo que estoy haciendo acá es justamente algo físico del hombre moderno, la motricidad fina. Es decir, la posibilidad de rotar la muñeca de manera grácil, por eso los humanos modernos conservan la gracilidad del brazo, por así decirlo, ¿no? Esa forma delgada y longilínea que tiene estructuras articulares muy finas, como la que le permite rotación de muñeca y también de codo, que permite entonces tener una gran diversidad de movilidad y esta posibilidad de presión del pulgar con el dedo índice, que permite realmente hacer presión sobre cosas tan delgadas como pueden ser, en el caso del hombre moderno, una aguja, un hilo, ¿eh? Y hacer esta cosa de liberar una aguja, tenerla así apretada, una aguja fina, agarrar un hilo, como un mofártelo, pero más finito, y hacer esta actividad y sacar, eso es de precisión absoluta propia del hombre moderno. Bien, con esta precisión, ¿qué es lo que el hombre moderno podría hacer? El hombre moderno podría tomar una roca, colocar en un punto específico un intermediario que podría ser de hueso o madera y con un percutor golpear. ¿Y esto qué ventaja tiene? Vamos a compararlo con la talla de los neandertales. Los neandertales tomaban una roca y usaban el percutor. El percutor es una roca un poco más dura de la que se va a tallar. Ahora, el percutor tiene una superficie, digamos, no puntualizada, es una superficie amplia. La percusión se da contra la roca en una superficie que no es un punto, golpeo en forma amplia. Entonces, el choque del percutor contra la roca se origina una fractura en una forma amplia. Porque yo tiro una piedra al agua y se expande en forma de onda. El choque origina una expansión de la fuerza del choque, eso se ve en física, que se va expandiendo en forma amplia hasta que finalmente se extrae la lasca. Entonces, los neandertales obtenían lascas anchas y cortas, 4 a 5 centímetros. Con lo cual podían confeccionar puntas para engarzar en astiles que llegaban a tener 4 o 5 centímetros de largo y nada más. Y esto les permitía entonces tener una actividad cazadora que estaba mediatizada por este tipo de artefactos. Fíjense que ellos podían posicionar entonces puntas o jabalinas, de manera que cuando frente a un animal, por ejemplo un rinoceronte lanudo o un bisonte, podían entonces intentar su cacería, ¿qué hacían? Tenían que estar cerca. ¿Por qué tenían que estar cerca? Porque la punta es una punta densa, que es gruesa, y golpeaban con fuerza y salían las cas gruesas. Entonces, al hacer estas puntas, si uno la arroja con fuerza, igual, por más fuerza que se le dé, la movilidad o la volatilidad es relativa, porque la punta es pesada y cae a corta distancia. Entonces, el cazador, el neandertal, piensa más cerca de las presas, con gran riesgo para la vida del cazador. Y eso no era todo. Los animales del pleistoceno, son animales adaptados a condiciones frías, ¿no? El pleistoceno tiene unas condiciones climáticas de frío a cálido, de glaciaciones e interglaciaciones. Entonces, los animales del pleistoceno, eran animales los grandes, la megafauna, tenían una capa de grasa de aproximadamente 3, 4 centímetros, más todos los pelos piel que estaba capaz de resistir, era capaz de resistir a bajas temperaturas. Entonces, los neandertales que arrojaban sus armas de manera muy cercana no podían herir de muerte definitiva a la presa de esta magnitud, porque tenían que atravesar la piel del animal más la grasa, etcétera, y solo producía un sangramiento sin llegar a la muerte. Entonces, en realidad terminaban haciendo una lucha cuerpo a cuerpo. Bien, entonces, eso ya gran desgaste energético para los neandertales. Para lo cual podrían estar realmente adaptados con su enorme fortaleza física, preparados para eso. Pero, ¿qué pasa con los humanos modernos? Más frágiles, más delgados, más móviles en sus articulaciones. Que colocando un intermediario, puntualizan el golpe. Ya no es una superficie amplia la que golpea contra una roca, sino que se busca puntualizar el lugar del choque. Entonces, con el percutor se golpea, lo puedo tener. Entonces, un intermediario de hueso madera que coloco en el punto exacto donde quiero golpear. Ahí. Y lo puedo hacer sosteniéndolo, fíjense, con mi motricidad fina, logro hacer esto, puntualizarlo y golpear. ¿Qué produce la fuerza del golpe? Una línea de fractura que se expande a lo largo del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que se obtienen? Fragmentos más largos y estrechos y delgados, muy finos, delgados y largos, llamados hojas. A diferencia de las lastras que vimos, traían con técnica experiencia, más cortas y anchas. Entonces, la extracción de hojas permite la fabricación de artefactos más alargados, más estrechos, y si a estas puntas las tallamos, a estas las hojas las tallamos, y podemos hacer puntas de longitud que permite realizar una cacería mucho más eficiente desde el punto de vista de la vida para el cazador. Se pueden arrojar a mayor distancia, tienen mayor poder de penetración y muerte al animal, logrando mayor efectividad. Estas, entre otras razones, pudieron ser también las problemáticas de la competencia entre los neandertales y el hombre moderno. Bien, eso en cuanto al modo 4. Y dentro del modo 4 hay varias industrias que van sucediendo de manera mucho más rápida. El modo anterior tiene una o dos industrias, en el caso del otomaniense, el industrial y el evolucionado, el modo 2 en la experiencia, el modo 3 en la experiencia, el modo 4 son varias industrias. Estas industrias, podemos mencionar la inicial, llamada Chatel Ferroniense, que es la más funcionada. Algunos consideran que hay elementos neandertales y al mismo tiempo también más modernos. Se está discutiendo este tipo de vínculo que podría indicar la transición. Después, en el sitio llamado Aurignac, el Aurignaciense, donde se ven claramente las industrias realizadas sobre hojas, y también empieza claramente en el registro arqueológico europeo la expresión artística, con estatuillas hechas en piedra o en marfil, figuras de animales, figuras femeninas, las famosas entre comillas Venus, y también aparecen adornos, observatorios complejos, ya todas manifestaciones propias de las que describe Carbonell, propias del país superior. A la Aurignaciense le sigue el periodo perigordiense. ¿Arte rupestre no solo también algo que le dio? Estoy hablando de eso, del arte rupestre, la expresión estatística, y es lo que realmente diferencia a este paleolítico superior de cualquier otra manifestación de paleolíticos anteriores. Por eso le decía, a partir de la Aurignaciense es que empieza a pleno el desarrollo de la expresión simbólica y del arte. El perigordiense sigue el desarrollo artístico estamos hablando de momentos diferentes. Entre el 22.000 y el 18.000, el sol frente, especialmente en las costas, en momentos en que hay un incremento del frío, tenemos a estos polos solucrentes que están abocados a la pesca de animales marinos y también de animales típicos del frío. ¿Por qué en las costas? Porque las corrientes marinas atemperan el frío del continente, ¿eh? Por eso son más habitables que los ambientes. Y ya para el final del Paleolítico Superior, en el sitio de Magdalene, el Magdaleniense. Así lo van a encontrar ustedes expresado en el trabajo de Carbonell. Bueno, y para ver una representación de fundamentalmente sobrevivencia magdaleniense, vamos a ver un DVD de la cueva de Altamira. La cueva de Altamira, entre otras manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior Final, digamos, forma parte de un rito popular acerca del Paleolítico Superior, pero es nada más que un ejemplo de toda la gran expresión artística que aparece representada. Vamos a ver algunas pequeñas partes de cómo podemos visualizar primero el Paleolítico Superior y después ver algo de la prueba del camino. Bueno, vamos a apagar las luces. ¿Ahora? Sí. Fíjense un raspador y las formas de realizar la limpieza de las pieles cuando se hace falta, la costura, ¿eh? En el sorprendente aparece la aguja con ojo, que permite obtener una vestimenta fastreada. La vestimenta fastreada permite tener una conservación calórica importante en el cuerpo, que aunque no existiese un manto de piel, cada cuerpo no es lo mismo. Fíjense la adorno, ¿no? Todo en el hombre moderno, representado en la actualidad, puesto que hacemos las mujeres hoy, en su expresión ya manifiesta en el paleolítico superior con la expresión del hombre moderno. Nada hay muy bobo bajo el mundo. Cancha de fútbol, ahí nos encontramos a nosotros mismos, estamos ahí. A ver, vamos a la derecha de este. Son pequeñas papas, después vamos a ver realmente de la prueba de salud. Por eso este es el taller del punto. Fíjense, estas cosas se han encontrado en las cavernas de Europa. Las técnicas con las cuales cocían los diseños. Con carbón, estos carbones eran los negros, con los ocres o arcillas carcinosas. Eran buenos observadores, ¿no? Están pintando, las que hicieron las pinturas en las paredes, están pintando las que de la realidad. Miraban detalles. No se necesitaba demasiado para expresar en el dibujo. Se está haciendo con las mismas técnicas que aparecen representadas en las pinturas. Aparecen los dedos, también hisopos usaban a veces para darle los sombreados. Se prepara a partir de la talla de un bloque o canto rodado un núcleo alargado y de sección más bien circular que tenga una arista longitudinal destacada. Es necesario frotar con arenisca la superficie horizontal superior o plano de percusión para abrasionar la superficie de la arista sobre la que se va a impactar. El golpeo seco y duro se realiza con un percutor de asta, hueso o madera. Es muy difícil, me digo que yo no pasé. Aquí tenemos una primera lámina, o lámina cresta, que le pasó por esa de inicio en dos aristas, que dará lugar a dos más. ¿Acá esa hoja? Hay que ser un experto. Nuevas aristas permitirán extraer nuevas láminas, hasta que la reducción progresiva del tamaño del núcleo impida la extracción de hojas válidas. De este modo, es posible obtener de un solo bloque de piedra decenas de láminas, y una vez retocadas, darán lugar a los distintos tipos de herramientas. En función de cómo retoquemos los distintos filos de una lámina, obtendremos un útil u otro. Si lo que se retoca es un extremo, formándose un filo alto y abrupto, obtendremos un raspador para rascar, por ejemplo, las pieles. Si nos apoyamos en un pequeño límite de piedra y con un percutor de asta golpeamos los bordes de una lámina longitudinalmente para extraer pequeñas laminillas formando un ángulo, obtenemos un burín que nos permitirá grabar o realizar distintos materiales. El retoque del filo para embotarlo, al objeto de apretar con el dedo y cortar con el filo opuesto, convierte la lámina en un cuchillo. El retoque de los filos por presión hacia el interior de cada una de las caras, sumado al apuntamiento general de la lámina, permite la fabricación de eficaces puntas de perejil que pueden ser adaptadas para su mango. Para fabricar un arpón sobre el asa de un ciervo, se comienza por extraer la varilla con la ayuda de un buril mediante el vanitado de la superficie exterior de la cuerda. Haciendo palanca y aprovechando la debilidad del interior esponjoso del cuerno, se obtiene una varilla recta y espesa que a continuación debe ser regularizada y aplanada. Una vez desbastada, se configuran y tallan los dientes del arpón, los cuales van siendo despojados y afilados uno a uno. La perforación de la base para amarrar la cuerda de sujeción y el afilamiento de la punta para mejorar su poder de penetración completan el trabajo. Ahora, a pescar. Elaborar una aguja de hueso exige un trabajo delicado y paciente. Partiendo de un hueso alargado que se captura y varía longitudinalmente, se obtiene una astilla. Se regulariza y se afila con la ayuda de un buril, aplanando uno de los extremos. Con un perforador de sílex, se realiza la perforación por donde se introducirá el hilo. Finalmente, se pule y afila la punta con una piedra de arenisca. Las puntas de perejil de hueso o asta, llamadas azagayas, eran utensilios muy efectivos en la caza. Tomando una varilla extraída de un asta de ciervo, se desbasta y regulariza con el buril para darle la forma de proyectil y se afila la punta con un fragmento de arenisca. El proceso acaba con la preparación de la base para que la punta de asta pueda ser fijada a un astil de madera. el equipo medio. Se está preparando la superficie, se va a voltear para sacar la lasca. Lasca de evaluar. Este es el equipo medio. Y luego se volvía a obtener otro. ¿Ven el espesor que tiene la lasca? Es más pesada. Del género humano. África es el origen de la expansión hacia toda la Tierra. Hace 1 millón de años, Homo erectus pobló el continente asiático hasta el extremo oriente. En Europa se desarrolló Homo heidelbergensis. A partir de él, surge el único homínido europeo, el hombre de Neandertal. El Neandertal soportó las frías glaciaciones y llegó a convivir con los sapiens llegados de África hace 40.000 años. Pero su naturaleza y su cultura no fueron suficientes para impedir su marginación geográfica y su extinción hace menos de 30.000 años. Al sapiens asociamos el Paleolítico Superior, periodo cultural caracterizado por la manifestación generalizada del pensamiento abstracto y simbólico, por el primer arte de la humanidad, por el gran arte de las cavernas. Constituían grupos humanos que disponían de conocimientos, tecnología y organización social muy superiores a lo que supone la errónea imagen del hombre de las cavernas. Y el aprovechamiento de astas y huesos. Con estas materias primas, enseñaron varios diseños para puntas de caza o arpones y crearon artefactos tan eficaces como la aguja de coser. Y variada. comían de todo. Su esperanza y calidad de vida, notables. Las explosiones agrietaron la tierra y derrumbaron las rocas que obstruían su boca de entrada desde hacía milenios. A partir de esa grieta, Sautuola, hacia 1875, la exploró hasta el fondo, más a causa de su diversa curiosidad que de algún otro interés concreto conocido. La cueva, a 156 metros sobre el nivel del mar y a poco más de 2 kilómetros del río Saja, tiene 270 metros de desarrollo longitudinal. En la galería principal, la altura oscila entre los 2 y los 12 metros y la anchura entre los 6 y los 20. Una remota actividad cárstica durante el Plioceno dio origen a estas grietas y huecos, aumentados por posteriores hundimientos y fracturas que acabaron por configurar la cueva. Sautuola llegó, incluso arrastrándose, hasta el estrechamiento final, ya infranqueable, de la última galería. Allí observó, sin darles valor alguno, ciertos dibujos negros en sus muros. En la Exposición Universal de París, en el Pabellón de Ciencias Antropológicas, Sautuola conoció las colecciones de útiles prehistóricos hallados en las cuevas de Francia y también a algunos de sus investigadores. Esto le animó a buscar la prehistoria en las cuevas de Cantabria, aguijoneado por mi afición a estos estudios y destinado muy principalmente por las numerosas y curiosísimas colecciones de objetos prehistóricos que tuve el gusto de contemplar repetidas veces durante la exposición de París. Me resolví a practicar algunas investigaciones en esta provincia. Al año siguiente volvió a Altamira y comenzó a excavar en su interior, junto a la antigua entrada. Halló herramientas de piedra y hasta junto a otros restos de conchas y huesos. Un día de esos, mientras excavaba el suelo, su hija María descubrió las pinturas del techo. ¡Papá, es muy bueno! La niña iluminaba el techo de un lateral tan bajo que Sautuola hubo de agacharse para ver bien lo que su hija le mostraba. Quedó sorprendido. No se conocía nada igual. Enseguida intuyó la importancia del descubrimiento y, valorando su fragilidad, colocó una puerta en la cueva e instó al ayuntamiento a su conservación. Al estudiar más a fondo el hallazgo, comprendió su trascendencia. Un año después, en 1880, publicaba un breve libro sobre sus exploraciones realizadas en diversas cuevas de la región, que tituló, modestamente, Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Quizá intuyendo las dificultades que iba a haber para el reconocimiento del primer arte de la humanidad, comenzaba exponiendo los hallazgos realizados en las cuevas del municipio de Camargo. Después, al estudiar Altamira, relacionaba los objetos hallados con los conocidos en Francia, calificaba como arte aquellas pinturas, identificaba entre las figuras al extinto bisonte, y concluía de forma acertada que tanto los objetos y otros restos como las pinturas pertenecían al Paleolítico. Tan importante hallazgo no fue admitido por la comunidad científica. Todo parecía excesivo: la calidad de las figuras, su magnitud y la antigüedad que Sautuola les atribuyó. Y el hallazgo fue descalificado por erróneo o ignorado por su supuesta fraudulencia. Para los evolucionistas, y la mayor parte de los prehistoriadores lo eran, la más remota humanidad conocida entonces no podía ser ya capaz de crear un arte de grandes magnitudes. Émile Cartaillac, una de las figuras más reconocidas del momento en el campo de la prehistoria, llegó a considerar el asunto como un montaje de reaccionarios y clericales españoles hecho en desprestigio de las tesis evolucionistas. Pero a finales del siglo XIX, los descubrimientos de pinturas y grabados similares en cuevas francesas, ocultos en muchos casos bajo sedimentos paleolíticos, vencieron finalmente todas las reticencias. el propio Cartaliac rectificó, publicando en 1902, un artículo en el que reconocía haber sido partícipe de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Llegaba demasiado tarde. Don Marcelino había fallecido en 1888. Desde que se reconoció plenamente el valor de las pinturas de Altamira, su popularidad creció rápidamente y en la misma medida crecieron sus problemas de conservación. Cuando el turismo se generalizó en España, la cueva llegó a ser uno de los monumentos más visitados. En 1979 se creó el Museo Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira. La cueva se cerró al público con el fin de analizar su estado y los factores para su mejor conservación. En 1982, la cueva fue de nuevo abierta, pero el acceso quedó limitado a un máximo de solo 8.500 personas al año. Evitando poner en peligro la cueva original. Su realización se ha basado en una profunda investigación previa y ha sido parte de un gran proyecto museológico. El facsímil restituye el espacio cavernario a su estado original durante el Paleolítico, recuperando la boca de acceso y suprimiendo los derrumbes y muros modernos hechos en su interior. La neocueva recrea con precisión milimétrica relieves y texturas. Para pintar las figuras, se han utilizado pigmentos naturales idénticos a los que usaron los autores prehistóricos. se especializaron en la caza de ciervos en las llanuras costeras y en las zonas bajas de los valles, y en la de cabras hacia el interior, en los roquedos. Hoy, en Altamira, la investigación forma parte del trabajo permanente del museo. Almacén, archivos, taller de restauración, laboratorio de investigación. Aquí se clasifica y analiza el material obtenido en las excavaciones y se estudia todo tipo de restos de los que obtener información sobre la vida de nuestros antepasados y sobre su entorno ambiental. Análisis de macro y microfauna, de pólenes y semillas, de carbones, de sedimentos geológicos, de huesos y útiles. Durante el Paleolítico Superior es otro objetivo de las salas del museo. La vida en los tiempos de Altamira se desarrollaba de forma apacible y aún cómoda. Poco que ver con lo que la literatura, el cómic y el cine fantástico pueden hacernos creer. Se cazaba mediante armas arrojadizas con puntas de piedra o de asta montadas sobre varas de madera, que permitían lanzarlas a brazo o mediante un palo propulsor que actuaba de palanca. El hallazgo de puntas de piedra muy pequeñas y la necesidad de una gran velocidad para hacerlas eficaces hace pensar en la existencia del arco, pero las evidencias más antiguas son posteriores, de hace 10.000 años. Se han hallado restos de la vida doméstica junto a la boca de las cuevas. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla y conservarla así. Las pieles se curtían con raspadores de sílex hasta obtener un cuero suave, como gamuza, que podía ser cosido con agujas de hueso e hilos de fibra de tendones. Thank you. permanente sentido atávico en las relaciones del hombre y la naturaleza. Quienes habitaron Altamira soportaron un clima más fresco que el actual y conocieron una flora y fauna similares a las que pueden verse hoy algo más al norte, en Eurasia y América. Su vida no estaba exenta de cierto confort. Pese a una alta mortalidad infantil, su esperanza de vida, no superior a los 35 años, no se supera en Europa hasta el fin de la Edad Media, cuando se generalizan las prácticas de higiene. Y es que algunos aspectos de la vida paleolítica no están tan alejados de nosotros mismos. La movilidad caracteriza a los pueblos de cazadores-recolectores, a partir de campamentos base en la franja costera y probablemente remontando los valles por el curso de los ríos, se producían desplazamientos periódicos entre la costa y la montaña para aprovechar racionalmente los recursos estacionales, tanto vegetales como animales. Un nomadeo programado y eficaz que le llevó a ocupar otras cuevas del entorno. La cueva del Castillo, en Puente Viejo, ofrece la más completa secuencia de ocupaciones paleolíticas. Su amplio vestíbulo y su dominio sobre la cuenca media del río Pas la convirtieron en un importante campamento base. Desde aquí se tenía acceso a diversos biotopos, el río, el valle y las montañas existentes en su entorno inmediato. La enorme arquitectura natural de la cueva alberga un impresionante santuario poblado de signos humanos y animales pintados o grabados. La pasiega fue descubierta a pocos metros de la cueva del Castillo. Ciervas, caballos y bisontes caracterizan este santuario. Al final de una de sus galerías se halla un estrecho ámbito cuajado de signos. Junto a las del Castillo y pasiega está también la de las chimeneas, conuros, ciervos, algún rebeco y signos cuadrangulares. Saber de la reiteración de sus ocupaciones, descubrir la variedad de los objetos decorados y apreciar la importancia de su arte rupestre. Thank you.